Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Feliz Año Nuevo 2020. Así comenzamos este programa de hoy, de este primer mes de enero. Hay que decirte de que hemos dado ya atrás carpetazo total a las fiestas navideñas para centrarnos directamente en este próximo e inminente recién nacido 2020. Y lo hacemos por la puerta grande, el nuevo trabajo de la banda de rock progresivo Competencia Directa con Dream Theater, los Son of Apollo. Atención, tenemos a Mike Pornoy, Dex Heridian, Billy Sheehan, Jeff Scorsoto y Ron Tal. Este grupo ha lanzado un disco, de hecho se pondrá a la venta el próximo 17 de enero, llamado 2020, así, directamente, 2020. Una muestra de que este grupo puede tener perfectamente capacidad para llenar locales de máximo sold out con este producto tan progresivo, tan metal, de este conjunto, de este supergrupo, de este quinteto llamado Sons of Apollo. ¿Qué tal? Mi nombre es Paco Jiménez y nos espera un año cargado de festivales, de conciertos y muchos lanzamientos. Y espero de todo corazón desde Menorca que sea para ti un año productivo en todos los aspectos. Directamente vamos a comenzar dejando atrás a Son of Apollo con un grupo que va a estar tocando también en festivales este próximo año. O sea, ya este año que ha comenzado hace nada. Es un bebé y estos meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio se esperan grandes lanzamientos discográficos, pero también se esperan grandes festivales. La banda, un tanto con ese rol vampírico brujo, los Powerwolf, Amata, Stoigoi. We'll be right back. Sonidazo, sonidazo de esta banda catalana llamada Saltimbanquia. Este grupo ha estado tocando, por ejemplo, con bandas como Romántica. Y ahora el sello Maldito Records se hace lanzar este trabajo nuevo, calentito. Y este Asylum, Manicomio. Las influencias ya notas perfectamente bien. Épica, Nightwish, Sirenias, Chandria, Avantasia y así luego, etcétera. Llegan trabajos nuevos, calentitos, un guitarrista que está ahora pues de máxima promoción. Parece ser que le sale bien todo perfectamente a este guitarrista llamado Robert. Él es gallego y bueno, nos lanza de momento este adelanto, este single llamado el tema Alien Inspiration. Escuchas La Hora del Rock, número 59. Informativa que va a colaborar gente como Hugo Bistolfi a las teclas y José Rubio en la producción y alguna que otra guitarra. Pronto más información acerca de este guitarrista llamado Robert Beade. Sé, amigo Robert, que es muy complicado lanzarse al mundo de la música, pero por lo menos si la radio, si la gente te apoya, eso para un músico es lo más gratificante. Alien Inspiration desde Galicia. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La hora del rock. De verdad que los países nórdicos no sé cómo se lo montan, cómo lo hacen, pero siempre, siempre tienen nuevos lanzamientos, nuevas propuestas musicales. Y este grupo no es nuevo, pero sí su forma de trabajar. Ellos son Our Nation. Y este tema que he elegido hoy, el número 8 del nuevo trabajo, Blaze the Trail. Raíces de verdad autóctonas, aunque son ingleses, The Quiet Boys siempre tienen asegurado para ese fan del buen rock una buena descarga musical tanto en directo como en estudio. Aunque su cantante, digamos que le encanta el Jack Daniel como a uno solo. Vamos, que es su pareja íntima, ¿no? Acaba bolinga bolinga los conciertos, pero los Quiet Boys siempre te aseguran un buen show. Escuchamos hasta la fecha el nuevo trabajo, ese Amazing Degrees y Seven Lady Signs. Escuchas La Hora del Rock en este primer programa del año 2020. Estás escuchando La Hora del Rock. I can only lie. entre Motley Crue, Poison, Alice Cooper o también Guns N' Roses está este grupo nuevo, Miss Crazy. Ya se nota, ese rock corrosivo y ácido de las Américas. Polka Metal, y ahora escuchas lo que hace esta banda. Son 9 personajes. Desde los países nórdicos nos llegan los Elebu Beite. Este Mine is the Fury. Mi furia es mía, únicamente mía. Bueno, escuchando el trabajo de Paco Ventura, guitarrista de los Medina Zara, me aparece un tema que es una versión, en este caso no está cantada, pero sí está tocada la guitarra por el propio Paco Ventura, y le acompaña también el guitarrista y componente de la banda, bueno, bajista, creo que es correcto, bajista, de Symphonix, el Take On Me de los Aja. Paco Ventura, Madre Tierra. sido una de las últimas incorporaciones en este próximo Rockfest. Él es Phil Campbell, que fue guitarrista de la banda Motorhead y esta banda propiamente dicha. Escuchamos el corte Swing It y luego te diré la lista oficial hasta la fecha de este próximo Rockfest en Santa Coloma, en Barcelona. Amigo del festival, Phil Campbell viene en este caso con un set preparado íntegramente con temas de Motorhead. Va a ser totalmente íntegro, dedicado a su amigo y querido Lemmy Kilmister. Y habrá pues un repaso de grandes temas míticos de este grupo inglés, Motorhead. Te comento, 2, 3 y 4 de julio 2020, Parque de Canzán, Santa Coloma de Gramenet. Ya oficial Kiss, Lynyrd Skynyrd, Judas Priest, Nightwish, Amon Amarth, Aphex, UFO, Gotthard, Symphony X, Angelus Apatrida, Phil Campbell, Dragon Force, Night, Bloodbath, Insomnium, Mirrat, Alestor, Madeline Bright, Orange Gumball, Bullet, Ulysses the Archer, Belzebuth, Diamond Head, Rod Goodet, Anthem, Riff, Celtica, The New Rose, The New Death Cool, Disconnected, Stormzone, Able Invader y Meat Driller. De momento, eso es lo que tiene oficialmente este próximo Rockfest en Barcelona. También, como sabes, las entradas están a la venta en la web oficial de Rockfest o en tiendas NAF o Alcón Viajes. También la puedes adquirir en discos Tesla, la calle Tallers, número 3, en discos Impacto, en la calle Tallers, número 61, Rockfest. Y más conciertos que se vienen encima, desde Japón, del sol naciente, estas crías que han dado un revuelo total al heavy metal contemporáneo. Bueno, no sé cómo lo que hacen ellas, no sé cómo, digamos, describirlo, pero sí sé que en este caso tenemos a la cantante Alisa de los Arch Enemy junto a las Baby Metal. Stop! La han llamado la gira Metal Galaxy World Tour. 23 de junio en Madrid, en La Riviera. 24 de junio en Razzmatazz 1 en Barcelona. Baby Metal, el metal del nuevo milenio, de este nuevo, digamos, principio de calendario y de nueva década, 2020. Baby Metal en concierto será un show irrepetible. Sabéis, amigos y amigas, me da mucha pena decir esto en los micros de la radio, pero cuando un grupo le pone mucha ilusión y el disco no sale como ellos quieren, por lo menos en sonido, es para muchos músicos, para muchos grupos, una gran decepción. Y me estoy refiriendo al nuevo disco de Os Lujuria. El disco está de putísima madre, pero de verdad el sonido le falta mucho que desear. Somos Belial y este Migas de Pan. Nunca el culpable. grupo ha fallado mucho ha sido la grabación de la batería. Suena muy seca, suena muy, muy digamos, un tanto opaca. Pero bueno, yo de verdad a Oscar le tengo mucho cariño, mucho cariño, de verdad, grandísimo aprecio por este gran personaje de la escena rockera. De verdad, le deseo todo lo mejor con este nuevo trabajo. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. La hora del rock. Ahí van dos temitas. Van, no se van, Grand Slayer, este grupo ya super mítico en el thrash metal mundial. Dos temazos hoy para ti, oyente, amigo y amiga. El llamado Sound of Heaven y este Raining Blood. Fueron protagonistas el año pasado en ese Resurrection Fest como cabeza cartel diciendo despedida. Pero como sabes, hace unos meses la banda publicó una película. Se veía en el cine. Y es este que estás viendo en este momento, este show, grandes clásicos de todos los tiempos, de la banda de Kerry King y Tone Araya. Bueno, hay veces que llegan discos a nuestra redacción del programa y decimos, vaya disco, este trabajo hay que darle mucha potencia a nivel radio, potenciarlo a tope en las redes sociales. Y de hecho lo hice, este grupo me tiene de verdad cautivado. We'll be right back. frente Annette Olsen, la que fue cantante de la banda Nightwish, el guitarrista que fue de la banda Sonata Arctica. Ellos juntos forman The Dark Element. Get Out My Head es el tema que he escogido para ti hoy, que escuches y que descubras esta banda, porque de verdad es un grupo que recomendamos a tope, a tope. Vamos, disco del mes no, porque se lanzó el año pasado, pero seguramente que haremos una sección del disco del mes y cada día, cada programa de radio pondremos un corte para que escuches cómo suena y te compres un trabajo con la cabeza, ¿no? No que vayas solamente por el nombre, comparo, luego sea una bazofia. Eran Dark Element y ahora 11 bis. Metal en Vena, así se llama el nuevo disco de esta banda catalana mítica. Este Cadillac dorado. Recuerdo aquellos días que viajaba a Madrid con mi 8.5 preparado por mí. Motor especial intentando llegar al edificio más alto de la ciudad. Cuando me recibía la secretaria con sus labios carmesí. El jefe está reunido, tiene pa' mucho rato, déjame tu porvenir. Hey, mírame, no me vayas a defraudar. Yo quiero ser como el rey del rock que iba en Cadillac. Decía, claro que sí, como cada día te voy a perseguir. No quiero perder ninguna oportunidad. Si estás muy lejos te vendré a buscar. Porque tú me pones sostenidos y bemoles antes de empezar a tratar. Y no te imaginas lo mucho que me animas antes de salir a cantar. Porque tú me pones sostenidos y bemoles antes de empezar a tratar. Y no te imaginas lo mucho que me animas antes de salir a cantar. Hey, mírame, no me vayas a defraudar. Yo quiero ser como el rey del rock que iba en Cadillac. La próxima semana, concierto a la vista, el Rockcelona Barcelona, el sábado 11 de enero, y tocará las bandas Tallo, Barrena Tributo a Barricada y 11 bis. Entradas a la venta en Discos Tesla y en online en Entradium. Una banda que se ha reinventado y que ha hecho gracias al Padrino, un showman en directo. El grupo llegue pues a todas las radios y a todos los medios online de España y Latinoamérica, y por qué no, también mundo entero. Escuchamos un nuevo disco de la banda 11 bis, lanzado por el sello Fish Factory, la producción de la banda 11 bis. Y por supuesto, buen rock and roll a palo seco, como le gusta a la banda 11 bis. Rock de la calle, rock hecho a tu medida, metal en vena, 11 bis. No me vayas a defraudar. Yo quiero ser como el rey del rock. Recordamos, Sala Salamandra, 11 de enero, 11 bis, Barrena Tributo a Barricada y Tallo. Entradas a la venta anticipadas en Discos Tesla y en online en Tradium. El Dorado. Eras tú por ser. últimas semanas hicimos un especial dedicado a André Matos, cantante de los Angra. Aquí suena la banda que te he dicho ahora mismo. Y bueno, aquí tenemos de cantante a Fabio Leoni, el cantante de Rhapsody on Fire y de muchas más formaciones que ahora mismo pues no vienen a la cabeza. Pero bueno, aquí sí que está colaborando con los Angra en este disco que se lanzó llamado Omni. Y la guitarra, en este caso, una colaboración especial del propio Kiko Loureiro, que ahora está con los Megadeth. Más conciertos a la vista. El próximo 21 de marzo, sala Ragnarok, entrada gratuita, concierto para fans. La banda en Belis van a estar tocando con ese Crossing the Sky como nuevo single. Como sabes, la banda ha lanzado recientemente en vinilo, edición muy limitada, ese disco con regalos, pegatinas, con púas, fotos firmadas por la banda y, por supuesto, formato vinilo, formato disco. Escuchamos el trabajo In Thousand Light Year. A Thousand Light Year From You es el trabajo y este Let's Burn the Night, concierto de verdad que recomendamos y yo voy a asistir de cabeza para verlo cara a cara por fin esta maquinaria llamada Embellish. Se está labrando poco a poco el camino la banda, tanto en conciertos, se prometen muchos festivales este año 2020. Si tenemos un 0,0% la culpa a la hora del rock de que este grupo tenga ese nombre, de verdad que ya me siento orgulloso. Thousand Layers From You, el trabajo, como sabes, From the Inside, It's Too Late, A Thousand Layers From You, Despair, Let's Burn the Night, Into the Shadow, I'm Waiting, Nothing You Can Do y Beautiful. Aparte, Crossing the Sky como bonus track, edición muy limitada, quedan muy pocas copias de Emberis. Y un grupo que está preparando una gorda, son la banda Heat. Ya el single, apetece escuchar directamente el disco completo. Esperamos pronto que este disco esté a la calle. Aquí tiene de momento este single, llamado así, Rise. Escuchas La Hora del Rock, ya lo sabes, todas las semanas, siempre en el mundo del heavy metal, rock duro y vertientes musicales. Heat, ¿cómo suena esto, eh? A mí se me pone la piel como escarpias. Y a ti, Rise. Bueno, y como sabes, en este programa radio hacemos un guiño al pasado. Vámonos a esa máquina del tiempo que tenemos aquí tan particular contigo. Vamos a poner concretamente una fecha. ...1982... ...1982... El género es hard rock. Y aquí tenéis hoy el clásico, La Hora del Rock, un tema archiconocido a los fans del hard rock total, con toques melódicos, año 82, clásico La Hora del Rock. Clásico del programa. Clásico del programa. Lanza en agosto del año 82 y es Hughes and Trall, Glenn Hughes y Pat Trall. Concretamente son 9 canciones, aunque apareció luego un remaster en el año 2007 con 2 cortes más. Y los invitados: Gary Ferguson a la batería, Frankie Valli a la batería, Gary Vandenberg a la batería y Peter Sills a las teclas. Como sabes, Glenn Hughes, bandas como Deep Purple, Trappist o Black Sabbath, y Pat Trall, Pat Traver, Asia o Myth Love. En este año 82 se lanzó este disco, que ya sabéis todos que es ese famoso trabajo que se ve en unas caretas, sus caras de ellos, con un tigre, con un monstruo y con un robot. Productores: Andy Jones, Glenn Hughes, Pat Trall y Rod Fravoli. Año 82, hoy este especial dedicado íntegramente a este clásico, a este dúo que de verdad, si te gusta el melódico, un trabajo que tienes que tener en tu casa, pero súper seguro. Hughes and Trall. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La Hora del Rock. Desde el norte, desde Asturias, los Arenia, invitado especial en este tema. Hemingway, cantante de la banda, como sabéis, Metalium, entre otros grupos, y ahora también está con la banda. A ver si me acuerdo el nombre ahora. Bueno, ahora lo intento localizar. Esto pasa por no tener guión en mano y solamente lo que me llega a los sentimientos es lo que expreso por micro. Lo estoy buscando, ¿eh? Pero bueno, ahí tenéis a Arenia con ese Last Breath. Alex Sancó. Seguimos en el norte de España. Ahora, País Vasco. Break Your Chains. Que recurrir a Wikipedia, ¿eh? Fight Win. Ahí la memoria, Paco, la memoria, ¿cómo va esto? Alex Sancó, Lakers. Hay que deciros de que están preparando un nuevo disco. Ya nos dieron en su momento un adelanto que pusimos el lado al rock hace ya tiempo. Y se está dando un repaso a su primer trabajo que lanzaron y tuvo una aceptación muy potente. Si te gustan los TNT, bandas melódicas como Dokken y demás, es tu grupo, Alex Sancó. Esto en 2020 puede ser el año total de la banda. Cuando tengamos el disco en nuestras manos, lo pincharemos. ¡Palabra! Y casi casi finalizando este año pasado, 2019, aparece el trabajo, el retorno con gira mundial de un grupo mítico de todos los tiempos, los Who. All the music, Muse Fate. Tardado 13 años en lanzar nuevo disco, Real Daughtry y Peter Townsend. Este disco se grabó entre Londres y Los Ángeles y se lanzó el día 22 de noviembre del 2019. Contiene 11 canciones con la esencia total de aquellos Who, aquellos míticos Who de los años 60. Para que veas que también tenemos para todo tipo de público una sección, un momento, porque The Who es una de las bandas donde comenzaban a romper guitarras, Peter Townsend contra los amplificadores, Kay Moon, su batería ya fallecido hace ya tiempo, rompía la batería, vamos, era una banda en aquellos tiempos bastante, digamos, revolucionaria. Volvemos a la actualidad musical en la Hora del Rock número 59. Gracias por estar aquí cada semana en el grupo AMSC, emisoras diferentes donde este programa se puede emitir en directo, online o en diferido. Durmiendo en una espiral. Este año pasado también ha dejado grandes trabajos, nuevos lanzamientos, como este de los Lira Morte, una banda de Barcelona que practica heavy metal puro y duro, durmiendo en una espiral. Una banda que, bueno, también fichó con Fish Factory, uno de los sellos, yo diría, que más repercusión está haciendo últimamente junto a Duque Producciones. Yo diría, pues apoyando a tope con lo que es lo que se cuece en España, lo que se hace, y sobre todo apoya y demuestra que puede aportar mucho al metal nacional este sello como es The Fix Factory. A todo su equipo, de verdad, gracias por estar cada día ahí dándonos ese producto para que lo pongamos en la radio. Lira Morten. Bueno, os esperan cada programa de La Hora del Rock espectacular, ya pronto la semana que viene número 60. Estoy seguro que pronto tendremos más entrevistas, así como casi confirmadas. Tendremos a los herejía, también tendremos a los Amenti, a Satais y a muchas más bandas. Esto es La Hora del Rock. La Hora del Rock. New Tomorrow tiene unos toques muy hard rockeros, muy heavy metaleros y muy también melódicos. Casi ya las 11 menos 20. Las 10:40, solo queda un minuto. Vamos a regresar otra vez a ese cartel del Rockfest, porque hay un grupo que la gente quiere ver, la gente quiere disfrutar. ¿Cómo disfrutar y cómo ver en directo a esta banda con ese formato tan cañero que tiene este grupo, que hace un sonido muy especial y muy personal? Me estoy refiriendo a la banda Dragon Force, que van a estar tocando este próximo también Rockfest. Ice Cream Forget Dream en el Rockfest Dragon Force. La banda Nile es una banda de brutal death metal y death metal técnico. Se forma en el año 93, procedente de Carolina del Sur, Estados Unidos. Las letras y las canciones están inspiradas en leyendas, en religión y arte del antiguo Egipto. Carl Sanders, su máximo protagonista, junto a Brian Gisland, George Collias en aquel momento y Chris Lois. El sello Nuclear Blast con este súper contundente y técnico death metal. Hoy escuchamos la canción llamada Nilotic Rite. Y más lanzamientos que nos envía el sello Fish Factory. Este grupo es de Cornellà de Llobregat, de Barcelona, y se llaman Dice. Escuchas La Hora del Rock. Nunca te olvides del trabajo Renovatio. Ha sonido el nuevo trabajo y primer oficial con Fish Factory, Renovatio Dice. La introducción, nunca te olvides. Imposible no mirar atrás. Revolucionas mi pensar. El secreto. Caballeros de mundo. Cristales rotos. Sombras del anochecer. Pillarás en la oscuridad. Tiempo de esperanza. You're still on my mind. Se Se pasa el tiempo súper rápido, de verdad. Estamos ya tocando casi casi menos 9 minutos para decirte adiós hasta la próxima semana. Seguro que hay una entrevista, pero estamos aún cotejando qué grupo puede ser que se pase por los micros de la radio. De verdad que estoy eternamente agradecido por toda la repercusión que está causando este programa radio, un programa que lo peta mucho en iVoox, en Spotify y en iTunes. También estamos en el grupo AMSC y radios online, tanto en directo como en diferido. Ahora, Burning Witches. con la música de Black Rain nos vamos ya hasta la próxima semana. Hemos acabado con chicas, ¿eh? Ties, Burning Witches y ahora este grupo Black Rain. Un placer acompañarte cada semana, como sabes, aquí en La Hora del Rock, que con mucho gusto, mucho placer, quien te habla desde Menorca, desde las Baleares. Paco Jiménez, si os quiere, un beso para vosotras y un abrazo para vosotros, metalero. Que este próximo y este ya reciente 2020 sea de vuestro agrado y siempre con La Hora del Rock para todos vosotros y vosotras. ¡Feliz Año Nuevo 2020! Ya Reyes se ha acabado todo, volvemos a la rutina y te espero la próxima semana. ¡Stay fucking happy!